12 y 19 minutos, vamos allá con Cosa de Todos, espacio de participación ciudadana que le ofrecemos nosotros cada jueves la sintonía de la mañana. Un espacio además, bueno, pues que hoy llega antecediendo las celebraciones navideñas y también, bueno, pues tendrá ese cariz sin duda especial, ¿no?, para hablarle sobre situaciones pues meramente navideñas en nuestra localidad. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en el arranque de este espacio con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues recuerden nuestros oyentes que están a su disposición esa línea de contacto para formular sus preguntas, para plantear cualquier duda o cuestión que quieran hacerle llegar a la alcaldesa de Ubrique a través de este mismo medio. Y nosotros, como decíamos, que vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. Vamos a hablar de presupuesto porque estamos en la recta final ya y se van a abordar próximamente en sesión extraordinaria. Vamos a hablarles además también de, diferentes reconocimientos que están teniendo lugar a ubriqueños, especialmente además también en esta fecha navideña, iniciativas además también de ese corte navideño. Pero antes de nada, hay que empezar con la situación pandémica, ¿no? Lo venimos haciendo prácticamente cada programa, la situación en la que nos encontramos. En nuestra localidad, la tasa que está en torno al 50%, ayer se notificaban dos nuevos positivos, de momento hoy los datos no están actualizados, pero como decíamos, en nuestra localidad, pues la tasa de incidencia se sitúa en 54,2 casos por cada 100.000 habitantes. No es mucho, teniendo en cuenta los datos de contagio a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel nacional, incluso que tenemos. Esto nos ha llegado, a tomar determinaciones, ¿no? La última la conocíamos en la tarde de ayer por parte del presidente del Gobierno, que va a poner como obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. Todavía no se sabe cómo se va a proceder a esto, pero evidentemente, la aplicación hay que llevarla a cabo y eso pues también corresponde en muchas ocasiones, no, en todas, a las autoridades locales, ¿no? Así es, Rocío. Bueno, en primer lugar, yo creo que, como bien dice, hay que destacar que de momento vamos aguantando esta sexta ola. Es difícil, ¿no? Entender hasta dónde vamos a llegar, porque es cierto que esta nueva variante de la COVID pues está haciendo que se vuele de una manera extraordinaria el número de contagios, y aún así pues en Ubrique, según los datos no oficiales que siempre nos aporta la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Salud, pues nos determina la tasa en la que está Ubrique. Si bien es cierto que particularmente conozco a un gran número de personas que va dando positivo, que son contactos estrechos de otros que también han dado positivo, y bueno, no sé en estos días cómo iremos incrementando esa estadística, esperemos que sigamos aguantando el tipo. Pero esto, nada, lo que viene a manifestarnos una vez más son dos cuestiones importantes. Una, que tenemos que ser cautos y prudentes, porque es cierto que la manera de extenderse de una manera más rápida, aparte de la propia evolución del virus, ¿no?, a esta nueva variante, es los espacios cerrados y el compartir sin mascarilla. Entonces, pues bueno, que seamos en eso todo lo prudente que podamos. Y la segunda cuestión que nos pone sobre la mesa es la importancia, ¿no?, de la vacunación, que está demostrando que más allá del contagio y de dar positivo en la COVID-19, pues también nuestro sistema inmunológico reacciona, ¿no?, de una manera más pertinente, como una barrera a lo que son las afecciones de esta enfermedad, y esperemos que así sea. Por eso también creo que hoy es importante, ¿no?, pues recordar que durante esta semana se comenzaba la vacunación de nuestros niños y niñas. Sabemos que todo el plan de vacunación o toda la estrategia de vacunación llegó hasta los chavales y chavalas, ¿no?, de los institutos, y ahora pues se ha comenzado la vacunación de primaria, y hay que felicitar una vez más pues también el cómo lo están haciendo en Ubrique los sanitarios, y esperemos pues que también los más pequeños, porque se va teniendo también en los centros educativos datos, ¿no?, tanto de profesorado, docentes, como de alumnos y alumnas. Lo que nos está ocurriendo en toda la sociedad, pero esta vez se está también visualizando en los datos que se están teniendo en distintos centros, no tanto en Ubrique, también insisto, como lo que nos va llegando de fuera, con lo cual esta vacunación les va a permitir a ellos que en caso de que pues llegue, ¿no?, que parece que es una cuestión casi irremediable, pues que lo hagan con un sistema fuerte y puedan soportar esta salud bien. Entonces, yo creo que es una gran noticia, y que se siga vacunando a los menores para que podamos estar todos en esa estrategia de vacunación con un alto porcentaje, ¿no?, que es lo que nos da la inmunidad de rebaño, y seguir combatiendo esta pandemia. Es una pena porque es verdad que estamos todos tan agotados de una situación tan anómala que siempre tenemos la esperanza, ¿no?, de que vayamos mejorando, evolucionando y que pasemos esa página que termina de quedarse a la mitad para volver otra vez al inicio, ¿no? En fin, poco a poco y durante el año. Yo creo que todavía, lo he dicho siempre en reiteradas ocasiones que tengo oportunidad de estar aquí con vosotros, que parece que esto viene para largo. Pero también hay que insistir, ¿no?, en la segunda parte. Hay que vivir, convivir con ello, y la mejor manera de hacerlo pues con la vacunación, y que en eso pues seamos todos los responsables que tenemos que ser para ayudarnos los unos a los otros. Hay que convivir con ello, evidentemente. Esto es un paso adelante y otro paso atrás, ¿no? El mismo lunes comenzaba en Andalucía la solicitud del pasaporte COVID en el sector de la hostelería. Ayer ya anunciábamos que la mascarilla obligatoria también para exteriores. Son pasitos atrás que se vienen dando, pero no son, no es la misma situación, desde luego, que en las Navidades pasadas. Y eso también nos lleva a, bueno, pues plantearte, ¿no? Todas en el ámbito local, en las Navidades, el año pasado prácticamente, pues no hubo nada, y lo que hubo, muy controlado y organizado de manera diferente. Este año, bueno, pues se ha intentado recuperar, ¿no?, toda esa normalidad, siguiendo las medidas sanitarias que nos dicen que tenemos que seguir. Así es, Rocío. En el momento, además, que llegaba la organización de todas estas fiestas navideñas, pues parecía que estábamos en una situación de riesgo bajo, y por tanto pues nos permitía retomar, como tú bien decías, un desarrollo de las fiestas algo más normal a lo que estamos acostumbrados. Hoy desde el ayuntamiento pues tenemos nuestras serias dudas de qué va a ocurrir para la cabalgata de Reyes, pero bueno, yo desde aquí tengo que manifestar tranquilidad, ¿no?, a mi pueblo, a nuestra gente, porque estemos como estemos, las medidas que, en caso, si se tuvieran que adoptar medidas nuevas por la situación general, bueno, pues nos adaptaremos y reaccionaremos para cumplirlas como no puede ser de otra manera, y que también pues llegaremos al desarrollo de esa cabalgata, quizás no sea como teníamos inicialmente previsto, no, más parecida a las anteriores, pero bueno, sea como digo, de una manera u otra tendremos esa cabalgata, que por cierto felicito también a todos los ganadores, ¿no?, de ese sorteo que se producía en el día de ayer, y bueno, a ellas y a él, ¿verdad? Porque es verdad que ha sido un gran número de mujeres y que tendrán oportunidad de disfrutarlo. Ya de hecho en todo el diseño, ¿no?, de la cabalgata hay visitas que se han suspendido, como la residencia, en fin, estamos también, ya estábamos ajustándola con matices, con variaciones, como tiene que ser, y aquí estamos expectantes también que terminaremos, ¿no?, de organizar en función de esas medidas, si llegan y si estamos en las mismas condiciones que ahora. Pero bueno, esto parece, como tú bien dices, un paso hacia adelante y paso hacia atrás, pero en fin, yo creo que no podemos agotarnos emocionalmente ni y estar, ¿no? Esto es cansino, es superior a nuestra fuerza, pero en fin, tenemos que seguir haciendo esos esfuerzos, que es lo que nos van a permitir que de un momento a otro podamos estar en unas condiciones mucho más agradables, mucho más normales que lo que decíamos todos. Hay cansancio entre la población, totalmente, eso se nota. Sabe, y también hay ganas, ¿no?, de sí, celebrar un poco la vida y el momento en el que nos encontramos. Y buen ejemplo de ello pues son los vecinos de la calle Real, que de motu propio se han decorado, ¿no?, su calle, y que han conseguido además también ganar el concurso de motivos navideños con envases reciclados que organiza Mancomunidad y Ecoembe. Eso me da pie, bueno, pues a también el agradecimiento que quieres hacer llegar, ¿no?, extensible a un buen número de colectivos, a iniciativas que llegan a través de centros educativos, también a particulares que han conseguido reconocimiento de méritos por su esfuerzo y su trabajo, en fin, pues sí, a todo ello. Es verdad, Rocío, yo creo que son fechas además donde bueno, pues nos motivan, ¿no?, a la revisión de, en fin, de lo que somos, de cómo vivimos, y especialmente en esta situación que, insisto, de pandemia en la que estamos. Pero en Ubrique hemos estado en estos días con, yo creo que, noticias muy emotivas que vienen también a manifestar, como tú decías, esas ganas que tiene la gente por reencontrarse, por vivir en compañía, por compartir algo que necesitamos como animales sociales que somos. Y bueno, esta mañana hemos podido entregar, ¿no?, a través que ha venido el presidente de la Mancomunidad, pues entregar ese primer premio que han conseguido de nuevo Ubrique en el concurso de adornos navideños que organiza la Mancomunidad a través de la empresa básica y Ecoembe. En Ubrique descubrí que teníamos dos proyectos colaborativos que se habían presentado, que era el Callejón del Santo, que la verdad que está precioso, y la Calle Real, que también lo está. Yo creo que, se lo decía esta mañana, ¿no?, en la entrega de este premio, que más allá de lo que es la creatividad, es que yo creo que tendríamos que pararnos para ver cada uno de esos adornos y ver los detalles. Nos quedamos boquiabiertos, ¿no?, de lo que es el ingenio, el poder utilizar pues el instrumentos, artículos que ya no tienen finalidad en su vida útil, ¿no?, o para lo que estaban concebidos, y sirven perfectamente pues para decorar, en este caso, la Calle Real. Y ahí es una iniciativa, como digo, que aparte de eso, que es la parte, digamos, de sensibilización, de concienciación, que es lo que pretende Básica en la Mancomunidad, a través de el reciclado, de que, bueno, pues que la generación de esos residuos que estamos acostumbrando en nuestros hogares, podemos darle ciertos objetivos y ciertos fines, si así lo entendemos, y esa fase es fundamental para todo lo que es el reto ambiental en el que nos encontramos, y es lo más destacado. Pero, como digo, no menos está el que un grupo de vecinos y vecinas, a través especialmente de la iniciativa de Paloma, que ha tirado de todos y todas ellas, y se han puesto mano a la tarea, y la verdad es que eso sí es también, bueno, pues enerva, ¿no?, también el sentimiento de vecindad, de barrio, de compartir. Yo le decía esta mañana que seguramente para el año que viene podamos tener una gran parte del casco histórico adornada, porque el Callejón del Santo también ha servido de esa referencia, donde quedaban las vecinas especialmente para adornarlo, compartían esos ratos en objetivos, ¿no?, comunes, que era que estuviera bonito, y a la par pues nos presentamos y a ver qué ocurre. Y yo creo que, bueno, que hay que resaltar lo que la implicación de la gente en compartir y en trabajar por objetivos comunes. Así que mi agradecimiento a los dos proyectos presentados, mis felicitaciones de nuevo a los vecinos y vecinas de la Calle Real, y que sigamos también, Urique, también lo destacaba el presidente de Mancomunidad, siempre en este proyecto o en este concurso hemos sido muy participativos, hemos tenido iniciativas que ganábamos también, muy muy destacada, como fue el proyecto de los distintos centros educativos para la decoración de todo el arbolado de la Avenida España, que fue también espectacular. En fin, que cada año pues Ubrique vuelve a sorprender con su también, bueno, pues innovación, ¿no?, en este concurso y el sistema de organización, como digo, porque son colectivos que no tienen ningún tipo de relación con el ayuntamiento, que nosotros no directamente, digamos, motivamos, ¿no?, sino que a partir de ellos y de ellas, pues el querer hacer algo bonito para su calle, y que al final pues se han alzado, ¿no?, con este reconocimiento. También, Rocío, yo que en estos días también, el final de año, todo lo que supone un cierre de ejercicio económico, pues bueno, tiene múltiples reuniones de todo tipo para cerrar ejercicios, para la aprobación de presupuestos para el año que viene. En fin, una dinámica importante, y no he podido acompañar como quisiera, ¿no?, a personas que han vivido momentos muy especiales y merecidos, y por eso quería hoy aprovechar este programa y los micrófonos de Radio Ubrique, pues para dar mis felicitaciones y mi enhorabuena, y manifestarle también en el nombre de Ubrique, de su pueblo, tanto a, bueno, José Luis Bazán Fernández, que se ha elegido, ¿no?, como el premio de artesanía, el premio nacional de artesanía para este año 2021, y que yo creo, vamos, que hace, ¿no?, gala de su trayectoria profesional, de el alquimista, ¿no?, de la piel, que ha experimentado, que ha trabajado con la piel para darle forma diferente, que nada más, bueno, los que conocemos y muchos oyentes de Radio Ubrique lo sabrán, sus artículos, parece mentira que sea piel. Y en definitiva, yo creo que es un reconocimiento no solo a su trayectoria profesional, sino también esa excelencia y calidad de trabajo en las manos, que al final representa lo que somos Ubrique. Entonces, ese premio también es compartido, ¿no?, compartido un poquito pues con su gente, con su pueblo, y felicitarle de manera, vamos, de manera muy especial, y un orgullo de tener a los artesanos, que son los que nos dan el gran nombre de Ubrique, gracias a las manos de los marroquineros y marroquineras, siempre lo hemos manifestado, y que sigamos teniendo noticias de estas características. También Ana María Romero, que la conozco, la madre, yo creo que Ana pasó a ser la madre de Miguel, entiendo que de una manera querida, deseada y yo creo que también por nuestra parte admirada. Y Ana pues decidió retomar, ¿no?, ese reto en los estudios y conseguía no superar solo los estudios de secundaria obligatoria, sino también recibir el reconocimiento de nuestra comunidad al esfuerzo y la superación personal. Por su excelente expediente académico y también las circunstancias, ¿no?, que la rodean, que, como digo, repleta de cuidado y de atención hacia su hijo, y creo que es un ejemplo a tener en cuenta, porque a veces en el ámbito egoísta, ¿no?, de las personas nos fijamos muchas veces en pequeñas cuestiones que no tienen gran importancia. Mm. Y cuando tú ves a una trayectoria personal de estas características, pues nos demuestran que al final la vida es ponerle ganas, poner toda tu capacidad, tanto ilusión en hacer lo que pretendes conseguir. Y yo creo que Ana nos ha dado una verdadera lección a todos. Totalmente. Dice que yo no me puedo quejar, ¿no?, viendo situaciones. Totalmente. Y tuvo un homenaje muy merecido. No, Andalucía Directo contactó con nosotros, el ayuntamiento, para que la acompañáramos. Y como digo, yo creo que ese día lo que tenía era una junta rectora, de una junta del patronato del centro tecnológico, y no pudimos estar, pero bueno, estuvo la concejala de política social y educación, y allí se dieron cita pues tanto amigos, familia, como distintas entidades, ¿no? En definitiva, reconocerle ese esfuerzo y esa superación, y ella, que es un encanto y que al final es muy humilde, pues bueno, yo creo que fueron unos momentos, aquellos que pudimos ver a través de la pantalla, muy emotivos. Y yo quería aprovechar también este programa, Rocío, para darle nuestras más sinceras felicitaciones a ella y a su familia, y que lo disfrute, que es una maravilla pues comprobar cuando las cosas nos motivan, pues no hay barrera, y eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo día a día. Claro. Luego también estuvimos ahí hace un tiempo hablando con el Instituto de las Cumbres, que querían poner en marcha una iniciativa que me parecía muy interesante. Querían, a través de lo que es el módulo de arte del instituto, pues hacer algo especial en refuerzo y apoyo al comercio local. Desde que me lo planteaba, ¿no?, la subdirectora del centro, pues me parecía extraordinario, y bueno, ya me comentaba estos días atrás y me escribía diciendo que ya estaba todo el proyecto cerrado, y se trataba básicamente, pues bueno, de que los artistas, ¿no?, de ese segundo curso de bachillerato de arte, pues pudieran poner un poco, como lo decían ellos, un poco de luz y, y también de color, pues a la Navidad, y qué mejor lugar pues para hacerlo en 13, en este caso creo recuerda que eran 13 establecimientos de la Avenida España, y donde están esas obras, ¿no?, de estos pequeños pero grandes artistas, y que bueno, y que ponen además el autor y la autora, y comparten, como digo yo, mira, están compartiendo el talento, aquellos que están trabajando, ¿no?, en el desarrollo de sus capacidades, como es el módulo de arte, en, como digo, en apoyo al comercio local, porque siempre es un atractivo, los familiares irán a estos comercios pues a ver esas obras, en motivar a que entren y que puedan consumir, en fin, que me parece una iniciativa muy destacada y que felicito desde luego desde el ayuntamiento. Tiene muchas vertientes, la verdad, esa iniciativa, porque por un lado, además, a través del aula de emprendimiento, ¿no?, se pretende precisamente, ¿no?, también el aula de emprendimiento, esa inclusión, que, ¿no?, es de las pocas que tenemos, sí, en el ámbito, y en el ámbito laboral directamente, y al mismo tiempo también permite a los jóvenes que en el futuro quieren formarse como artistas a tener un contacto con, bueno, el resto de la sociedad, ¿no?, porque así se han tenido que poner de acuerdo con los comercios para elaborar el tipo de obra de arte que deseaba, claro, ¿no?, el propio comercio. En fin, ha sido bastante interesante esa experiencia. Hablamos de ella en la jornada de ayer, y bueno, pues también hay que darnos ese agradecimiento. Y todo esto nos lleva de plano pues a hablar de los presupuestos de cara al próximo ejercicio. Estamos en ese periodo, se cierra el año, como tú bien decías, ¿no? Muchísima actividad dentro del ámbito institucional para cerrar ese ejercicio y para dar inicio al nuevo. Y esto, bueno, pues hay que trasladarlo en esa sesión extraordinaria de pleno, en la que se va a dar cuenta de las cuentas generales para el 2022. Pues así es, Rocío, ya hemos estado trabajando en toda la tramitación, como tú bien decías. Bueno, es que entre los cierres del consorcio de bomberos, Mancomunidad, el centro tecnológico, es decir, que estamos todas las instituciones y entidades en ese fin de año, que es cerrar 2021 y prever 2022, y el ayuntamiento, pues como venimos haciendo desde que llegáramos al gobierno municipal, entendemos que son unos presupuestos que tienen que estar aprobados, como marca la propia norma, antes del 31 de diciembre, y que pues debe de marcar, ¿no?, lo que es la iniciativa también política y de gestión de cara a este próximo año 2022. En ese sentido, pues hemos hecho ya todas, o hemos celebrado, ¿no?, todas las reuniones que tienen que acompañar previas a llevar estos presupuestos a sesión plenaria. Hemos tenido, pues, por tanto, pues ya también los consejos de administración de la radio, la Junta Rectora del Patronato de Deporte, hemos tenido también el Consejo de Agua, y hemos tenido también, pues, el Consejo de Barrio y el Consejo Económico y Social, que lo celebrábamos en la tarde de ayer. Y ya, pues, lo que nos resta es, bueno, ya terminar, ¿no?, de perfilar las cuentas. Yo creo que al final, ¿no?, lo que le hemos planteado en definitiva a los grupos municipales, que son los que vamos a debatir de manera directa, ¿no?, estos presupuestos, hemos presentado, como digo, unos presupuestos creíbles, reales, que están repletos de esa realidad que estamos viviendo de pandemia, pero que también están repletos, pues, de los retos, ¿no?, que tenemos que trabajar para este 2022. Y yo espero que, bueno, pues, que salgan pues con un respaldo considerable, como salieron los de 2021. Creo que planteamos, y en las distintas reuniones que hemos mantenido, pues se están planteando en sintonía, ¿no?, con todos los déficits, deficiencias y mejoras que detectamos todos y cada uno de ellos. Y que el 2022 viene, que también lo digo, es que no, hablando de presupuesto, nunca puedo dejar de pensar en los fondos europeos, los fondos Next Generation, que no sabemos exactamente cómo van a terminar de gestionarse. Ya se están publicando, ¿no?, distintas órdenes, tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía. Normalmente vienen a través de concurrencias competitivas, que esto significa, pues, competir con todos los ayuntamientos. Y bueno, pero nosotros estamos con el ánimo de ir cogiendo un poco el ritmo y la dinámica a lo que va saliendo, porque lo gordo está por salir. Yo creo que este año 2022 va a estar repleto de distintas órdenes de subvención. La Diputación Provincial está creando, o tiene ya creada, una oficina de fondos europeos para poder atender a los municipios. Seguramente tengamos que compartir iniciativas conjuntas, especialmente los menores de 20.000 habitantes, por nuestras propias limitaciones a nivel técnico y de recursos humanos. Y bueno, yo creo que viene un año 2022 repleto de ilusión en ese sentido, de que podamos aspirar, ¿no?, a conseguir actuaciones que mejoren nuestro pueblo, y en esa vamos a estar. Yo en el ámbito presupuestario, pues tengo que también que agradecer, ¿no?, la implicación de la concejala de Hacienda, que también ha estado a full, ¿no?, de lleno todas estas semanas atrás, y entiendo que recuperar una de las partidas presupuestarias, como es las actuaciones en barrio, la mejora de la accesibilidad, el alumbrado público, que tenemos que seguir también, una de las demandas más importantes de nuestros vecinos, pues esas partidas se recuperan con respecto al presupuesto del año pasado, los libros para la biblioteca, en fin, viene toda una serie de ítems que, como digo, yo creo que con carácter general compartido por la mayoría de los grupos municipales, y esperemos que haya margen, ¿no?, de conversación y poder conseguir esos respaldos. Aparte, tenemos otros retos que no están directamente pintados en los presupuestos, porque hay iniciativas que nosotros seguramente, ¿no?, pues vamos a esperar a lo que es el inicio de este año 2022, primer trimestre aproximadamente, para saber un poco, que como sabemos y se hacían eco los distintos medios, la Diputación Provincial ya ha aprobado sus presupuestos para la entidad. Y bueno, estamos los ayuntamientos también, pues, expectantes de cuándo, porque no dudamos de que van a estar de nuevo esos programas en el ámbito social, en el ámbito del empleo y en el ámbito de la inversión pública en los pueblos, y tenemos que esperar a ver qué planificación se tienen para ir sacándolo, y ya diseñaremos, pues, ese primer trimestre con un conocimiento más exhaustivo de cuál va a ser la realidad, ¿no?, de acceso a los recursos financieros y económicos para poder seguir avanzando, y en función de eso, pues, iremos ya gestionando directamente nuestras partidas presupuestarias, porque sí se lo decía a los compañeros del Grupo Municipal, que este año, quitando las delegaciones delegaciones, las concejalías, que como estábamos diciendo, Rocío, es increíble, ¿no? Y eso nos impregna también de dinamismo, de alegría, en el sentido de poder retomar, ¿no?, esas iniciativas que hemos tenido que paralizar, pero y en sus ámbitos de concejalía pues seguirán trabajando con todos los colectivos, diseñando las distintas actividades. Pero lo que es la parte inversora de los presupuestos, yo quiero frenarla un poco para que se me entienda, a expensas del primer trimestre del año y la evolución de esos fondos externos que estamos trabajando desde ya. Nosotros hemos tenido llamadas a la Diputación para ir diciéndole un poco las subvenciones directas también que queremos ir consiguiendo. No podemos olvidar que tenemos un inmueble que adquirimos para remodelarlo, ¿no?, y adaptarlo como sala de ensayo y un posible estudio de grabación, y estamos también trabajando en ese proyecto, que por ejemplo no está pintado directamente en los presupuestos, porque entendemos que vamos a poder hacerlo a través de esos fondos que nos van a venir a través de en este caso de la entidad provincial, y si no fuera el caso, pues entonces tenemos ahí nuestro presupuesto para ir tirando, ¿no?, de esas partidas presupuestarias. Es importante recordar también que en estos presupuestos pues se mantiene en la parte sanitaria, ¿no?, pues todo lo que son la adquisición de distintos equipos de protección individual para los servicios municipales, trabajadores y trabajadoras municipales, y el refuerzo de personal tanto para los servicios públicos, para la desinfección de los espacios, y también para los centros educativos de infantil y primaria públicos. Y bueno, es un presupuesto, digamos, conjunto, que atiende la realidad dura de hoy y que vamos también avanzando a futuro. Ahí es verdad que se planteaban cuestiones de otros grupos que nos hablaban de subvención a determinados colectivos. El ámbito de los autónomos sigue estando muy encima de la mesa, de todo lo que son las pequeñas y medianas empresas. Sabemos de las dificultades que están pasando, pero entendemos que del ayuntamiento en los momentos más duros estuvimos a la altura de destinar recursos que no tenemos competencia, y de manera excepcional pudimos justificar para que los informes técnicos y de intervención nos permitieran destinar fondos municipales para ese tipo de subvenciones. Al día de hoy ya la realidad y la excepcionalidad varía. No significa que no reclamemos a quien corresponde, porque además luego tiene cifras de ejecución de presupuestos en el ámbito de Andalucía, y es muy triste ver que se tiene una dimensión de recursos para poder dirigir en el ámbito autónomo y no han ejecutado presupuestos. Entonces, muchas veces los ayuntamientos que hemos estado al límite de la extenuación, del buscar el último céntimo para ayudar a tu tejido económico, a tu tejido empresarial, a todo lo que nos da, ¿no?, en definitiva, riqueza que queremos mantener y con vista al empleo, y hay administraciones que se permitan el lujo de recursos que le vienen además de otras administraciones no ejecutar. Entonces yo creo que eso también hay que hacer una reflexión, y compartiendo esa preocupación, nosotros lo que vamos a estar exigiendo a quien corresponde que atienda las necesidades, pues para seguir manteniendo. Yo creo que hemos dado datos, no hemos dado justificación de que los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, los comercios, los establecimientos son los que mantienen en definitiva a nuestros pueblos. Aquí en Ubrique yo quiero pedir, ¿no?, una vez más, que con vista a estas fiestas navideñas, todo lo que es la adquisición de regalos, todo, en fin, que recordemos que en Ubrique, si tenemos la oportunidad de conseguir esos productos, esos servicios, pues que no lo dudemos, y que apoyemos también a nuestro tejido comercial, y en eso también, hablándolo con la concejala de comercio, vamos a seguir manteniendo líneas de promoción del comercio para fomentar el consumo de productos de Ubrique y trabajar esas líneas. Pero claro, destinar recursos directamente a sustento de actividades, pues lo tenemos prácticamente difícil y limitado, sin duda, por parte de toda la legislación local, pero esto hay que ser también firme en tener las cuestiones claras. Y voy terminando también ya por las transferencias corrientes. Yo quiero decir que en el 2021, que fue un presupuesto muy extraño, muy anómalo, renunciábamos todas las inversiones, pero quisimos mantener el capítulo de la colaboración, como me gusta a mí llamarlo, ¿no?, que es el capítulo de las transferencias corrientes, donde tú tienes contempladas las subvenciones y ayudas a las distintas entidades de Ubrique para ayudar a su funcionamiento, que el ayuntamiento lo que hace es poner solo un granito de arena, a la vez que le dice, oye, que haces una labor crucial y tienes que seguir estando y tienes que seguir trabajando y queremos seguir contando contigo, ¿no? Entonces, pues en eso tenemos muy claro que el Patronato de Deporte pues necesita de la subvención del Ayuntamiento, de esta casa, pero luego más allá de eso, pues todo lo que son las entidades prestadoras de servicios, Alzheimer, Curtido, Educación Permanente, las asociaciones de vecinos, bueno, el Centro Tecnológico, la Escuela de Artesanos. Todo eso hemos mantenido las subvenciones 2021 porque si entendíamos que a lo mejor no podíamos arreglar una calle o no pudiéramos hacer, atender las deficiencias, ellos y ellas necesitaban del apoyo municipal para, ya digo, ese granito de arena que vuelvo a insistir, que muchas veces no es que suponga, ¿no? Pero tenemos que estar y tenemos que seguir dando ese aliento. Y en este presupuesto pues sigue estando esa apuesta de la colaboración por todo este tejido. Pues prácticamente, no sé, básicamente eso. Yo sí, hemos retomado, como decía, lo de las concejalías delegaciones, que es una parte también importante. Los concejales han estado peleando, ¿no? Alcaldesa, yo es que quiero hacer esto y necesito más recursos. Tenemos el presupuesto que tenemos, se basa fundamentalmente no solo en la participación, ¿no?, de los tributos de nuestra comunidad, de la Patrica, no se basa solo en la participación de los impuestos del Estado, sino que también tenemos que buscar nuestra propia financiación y la financiación de los ayuntamientos, deuda pendiente, para buscar, ¿no?, la solución y dar respuesta definitiva a lo que es la financiación de los servicios municipales, pero la fuente de financiación propia es la que proviene de las subidas de impuestos y tasas para mantener servicios. Yo siempre insisto, las tasas son para mantener servicios y para prestarlos en condiciones dignas y calidad, para atender las necesidades de la plantilla que presta ese servicio y para que el usuario y el beneficiario pues pueda recibirlo en condiciones, como estamos comentando, dignas. En el ámbito de los impuestos, que es donde tú puedes dirigir los ingresos que tienen las arcas municipales a los fines que entiendas oportuno, pues llevamos, nosotros no hemos en el 2015 no hemos subido ni un solo impuesto en Ubrique. Entonces, pues bueno, eso hace que el límite también, mire, tú no quieres meter ninguna presión fiscal o recaudatoria para las familias, empresas, negocios de Ubrique, pero claro, eso tiene también su efecto, que tus recursos cada vez son menos, porque nosotros estamos sometidos también, cuando hablamos de la factura de la luz, que es un problema importantísimo que esperemos se vaya abordando y tenga una respuesta definitiva. Se han tomado medidas, creo que necesarias, para paliar esos efectos, pero siguen siendo insuficientes, ¿no? Y el ayuntamiento sufre también, es decir, la subida de la luz, nosotros el alumbrado público, o la luz de las distintas dependencias municipales también la sufrimos, con lo cual también vamos contando con menos recursos de los que disponen. Entonces, dentro de esa realidad, que creo que había que hacer un esfuerzo de no presionar los bolsillos de la familia ni de los ubriqueños y ubriqueñas, pero es verdad que eso nos hace limitarnos un poco. Y con la vista puesta en que vamos a ser capaces, y el presupuesto del año pasado también se demostraba, de buscar la complicidad y el compromiso y la corresponsabilidad de otras administraciones que nos ayuden pues a todos esos déficit tirar hacia adelante. ¿Qué cantidad estamos hablando? 11.700.000 euros aproximadamente. Vale. Bueno, pues esa sería la dotación, ¿no?, del presupuesto de cara al 2022. ¿Cómo queda? De manera pormenorizada, repartida, se va a debatir en el pleno extraordinario del miércoles. Exacto. Si le ponía esta mañana un mensaje a los portavoces, hemos estado viendo la disponibilidad. Estábamos entre el martes 28, que sería si tuviéramos pleno ordinario, porque Ubrique tiene pleno todos los meses, menos agosto y diciembre. Y diciembre quitamos el ordinario porque normalmente no utilizábamos el turno de ruego y pregunta ni de información por el tema de la cordialidad navideña. Y el tenerlo extraordinario pues nos permite, en caso de que las circunstancias y a los grupos les venga bien, pues ponerlo el día que más nos interese y en la jornada que más nos interese. Y en este caso pues hemos establecido, después de comentarlo con alguno de ellos, el miércoles 29 a las 10:30 de la mañana. Uh-huh. Y nos daremos cita en la ermita de San Pedro para debatir y aprobar estos presupuestos generales. Ahí estamos viendo con el Partido Popular y también el Partido de Ciudadanos nos han presentado varios documentos, ¿no?, que le solicitábamos para su visión de lo que faltara. Quiero recordar, porque luego esto se va a distorsionar, como siempre intentan algunos, de manera muy, bueno, pues yo entiendo que confusa, porque no atiende a la realidad, pero ellos disponen prácticamente desde finales de octubre, yo creo que fue en el pleno de octubre, cuando se le dio el primer borrador, en el que nosotros también trabajamos, yo como digo, independientemente de que una, por la responsabilidad diaria que tenemos, pues claro, tienes las cosas en la cabeza y tienes una mayor facilidad para ver estas cuestiones, pero vamos, que yo creo que desde octubre hasta un 21 de diciembre usted tiene tiempo suficiente para, bueno, apuntar aquello que le preocupe, que le inquiete, y como digo, siempre el camino es de doble retorno, en ir y en llegar también. Nosotros nos ofrecemos, lo intentamos, y cuando, bueno, pues yo creo que también hay veces que uno se tiene que movilizar, sí, y entiende que mejoraría con eso los presupuestos municipales. Y han presentado estos dos grupos, pues esa propuesta de enmienda, y ya estamos tratando con cada uno de ellos, evaluándolas, y bueno, ya ver el resultado que yo desde aquí, simplemente por el hecho de hacerlo, quiero agradecerlo. Yo, más allá de lo que puedan ser las discusiones, ¿no?, partidistas, de posición y demás, creo que la corporación municipal como tal, que la componen 17 concejales y concejalas de Ubrique, tienen que tener la oportunidad de opinar sobre un documento estratégico, base y fundamental para el año que entramos, en este caso el 2022, y me quedo con esa convicción. Y si ellos la han aprovechado y han hecho propuestas, pues las estamos analizando conjuntamente, y bueno, a ver los resultados, qué tal al final resulta. Vale. Bueno, pues eso de cara a los presupuestos, 12:55, vamos a entrar enseguida ya con las preguntas antes de que se nos agote el tiempo, tampoco es mucha, parece que tenemos ese espíritu conciliador, ¿no?, navideño, y tenemos ahí, bueno, pues rebajado el nivel de preguntas. Pero antes de, también querías comentar, ¿no?, antes de entrar en los planteamientos de los ciudadanos, la iniciativa para la promoción del empleo juvenil, que llega a través de la inversión territorial integrada de Cádiz, una cuestión que, bueno, pues va a beneficiar también a nuestra localidad, ¿no? Bueno, lo estuvimos explicando cuando se publicaba la orden. Esto es una iniciativa, ¿no?, para el empleo juvenil, a través de la iniciativa territorial integrada para Jaén y Cádiz, la provincia de Jaén y Cádiz, dirigida a los jóvenes entre 18 y 29 años. Y la verdad que, bueno, la presentábamos, lo explicábamos aquí, que ya todo interesado, pues en la página web del ayuntamiento vamos poniendo todas las novedades. Creo que, de verdad, por la dinámica también que estamos teniendo, yo recuerdo, este año hemos tenido oferta aprobada, ¿no?, la oferta pública de empleo del ayuntamiento, y vamos a tener 4 plazas disponibles, en el 2 de policía, una de administrativo y una de administrativo, por oposición libre, que vuelvo a decir, yo eso no lo he visto nunca en el ayuntamiento, y ya llevo unos cuantos años, ¿no?, que de una manera directa o indirecta conozco la casa, y bueno, muchísimos años sin ver una oposición libre en el ayuntamiento, y se está, y toda esa, en el proceso, porque ya tenemos aprobada la base, nos falta la de también un laboral de encargado de obra, que también está en la oferta pública de empleo, pero ese todavía no tenemos la base por parte de los servicios jurídicos. Pero las otras 4 plazas, bueno, la policía ya se han podido presentar las personas interesadas, los candidatos y candidatas. No recuerdo bien cuándo establecíamos o cuándo tenemos previsto ya el inicio de la selección, pero lo iremos informando, y como digo, por eso comentaba que la página del ayuntamiento está últimamente interesante, el poder entrar de vez en cuando en estas cuestiones, y tenemos la de administrativo pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, que es cuando ya lo tenemos en la provincia, que hay gente que ya ha presentado inscripción, solicitud, pero no sé, el plazo se abre cuando se publique tanto la de administrativo como auxiliar administrativo en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de ahí empieza a correr el plazo de presentación de las personas interesadas, ¿vale? ¿Son plazas nuevas que se crean o plazas para cubrir vacantes? Para vacantes, porque nosotros, por desgracia, porque ojalá, Rocío, yo creo que si no me hubiera tocado otro momento de corsé jurídico, ¿no?, y esa ley de sostenibilidad y racionalización económica que, bueno, pues se aprobaba para los ayuntamientos, nos limitan de manera clara el poder ampliar las plantillas. No me parece una medida equitativa, porque en función de la realidad económica y también de la experiencia o digamos trayectoria de un ayuntamiento, se puede comprobar aquellos que han hecho desmanes y cómo están en situación de insostenible, y aquellos que yo creo que, bueno, con carácter general, con independencia de las diferencias de partidos que hemos gobernado, Ubrique nunca ha sido un municipio, pues, ni que haya faltado a una nómina para sus trabajadores, ni haya puesto en riesgo pues la capacidad de soporte económico del ayuntamiento. Pero estamos sometidos todos bajo la misma norma y nos prohíben. Pero está bien que me lo pregunte, porque es que por ahí, y termino. Nos prohíben, ¿vale?, ampliación de plantilla. Lo único que nos permite el gobierno de España, en este caso, porque es una ley que se aprobaba cuando gobernaba el Partido Popular, nos permiten sacar la tasa de reposición, ¿vale? Ya al menos, pues tú lo que haces es calcular la diferencia del personal que tienes ya en tu plantilla fijo, funcionario o laboral fijo, con la siguiente, y si tienes alguna vacante, la que tú puedes sacar. Entonces, estas son dos policías que se nos han jubilado. Por cierto, un abrazo muy fuerte a los dos, tanto a Ana como a Juan, que, bueno, pues se han jubilado recientemente, están disfrutando ahora de su tiempo y de su familia, y desearles también, especialmente a yo que no he tenido ocasión de verlo, pues estas felices fiestas, como ahora luego diremos, ¿no? Pues estos dos policías que se han jubilado son las dos plazas, y tenemos la de administrativo, que era la persona que ocupaba el puesto de tesorería en el ayuntamiento, a Juan Aragón, que también un besazo enorme, y la auxiliar administrativo, que era Margarita Janeiro, que también un besazo, que no sé, espero que esté ya por aquí, por su pueblo, y espero que pueda coincidir con ellos. Entonces, son las vacantes por jubilaciones, Rocío, las que hemos tenido, y pues son las que se van a cubrir. Así que ojalá, como digo, porque hay servicios, la policía, como estábamos comentando, que prácticamente es la misma plantilla desde hace 20 años. Bueno, pero es que pasan todos los servicios. Yo fui concejal a 4 años antes de llegar a la alcaldía, de equipo de gobierno, 99-2003, y cuando yo volví, ¿no?, al ayuntamiento, era la misma persona. Es decir, todo el servicio de urbanismo, seguimos teniendo un arquitecto, un asesor jurídico y un perito en este caso, y un auxiliar de urbanismo, y ya está, ese administrativo, perdón, de urbanismo, y es el mismo esquema, vamos, el mismo número de personas, con todos los servicios iguales, los económicos. Entonces, es verdad que y cada vez el volumen de trabajo, la gente, cuando nos comprometemos a cosas y están pendientes de cuándo ejecutamos, es que es verdad que el volumen de trabajo con el personal que tenemos, es que no damos abasto. Es que no, algo que está claro que vas a hacer no se limita por cuestión económica, sino por insuficiencia de personal. Y eso nosotros lo hemos intentado reforzar a través de los planes de empleo, que también estamos esperando de Diputación, que han hecho planes extraordinarios de empleo para COVID y en situación de normalidad. Han conjugado los dos. Este año no sé si habrán metido el de empleo COVID, que me imagino que sí. Y entonces lo que hemos hecho, básicamente, y la gente lo sabe, es reforzar servicios. Venía un programa, pues vamos a meter gente que nos ayude a sacar, ¿no?, toda esa vorágine administrativa necesaria para ir cumpliendo. Pero bueno, por eso decía que este programa de juvenil, pues decirle a los jóvenes que estén interesados que tienen que estar apuntados en el programa de garantía juvenil, que es una condición sine qua non, es decir, que sin ella no pueden participar. Y ya, por eso le decía que consulte la página web. Yo creo recordar que la resolución, creo que no me equivoco, tenemos un mes para comenzar, es decir, que haya al menos un contrato, 9 para ejecutar, con contratos de 6 meses. Y bueno, yo hacía cuando lo presentaba, en el momento que lo solicitamos, hacía un resumen de las categorías que se solicitaban, pero no lo recuerdo de cabeza, no traigo el dato. Lo recordaremos, lo pondremos en la página web, insisto, para que puedan, pues bueno, todos los interesados e interesadas poder consultar y participar. Sí. Pero el destino de esas contrataciones sería también para reforzar los servicios municipales. Aquí hay un problema, ¿no?, Rocío, que un problema porque no nos dejan. Es decir, este programa que ha sacado la Junta de Andalucía, que era una de nuestras discrepancias, solo nos permiten contratar por grupo, creo recordar que CEIDE, es decir, que no nos permiten contratar ni a licenciados ni a diplomados. Es decir, nosotros los jóvenes siempre, los programas jóvenes hemos metido siempre un número considerable de personas recién terminadas de las carreras para darles esa oportunidad de primera experiencia en la administración. Para nosotros, además, también, que es extraordinario, cuando tú terminas la carrera, la gente va con una energía, con una gana de comerse el mundo, con una gana de aprender, de sacarlo todo. Uf, que eso es maravilloso. Yo, como digo, donde vaya un joven o una joven, vamos, se nota bastante, ¿no? Y en este programa me imagino que será por los datos que tendrán ellos de desempleo, no he podido hacer tampoco el diagnóstico claro, nos limitan los grupos. Pero dentro de eso vamos a tirar de un gran número de refuerzos de administrativos. Hicimos un sondeo a todos los servicios municipales para refuerzos de administrativos, que es el grupo máximo que podemos contratar con este plan. De auxiliar administrativo, y luego hemos hecho pues ya una base genérica de no especializado. Ahí vamos a meter refuerzo también de jardinería, que los meteremos también en obra. ¿Qué más teníamos? Bueno, teníamos varias funciones, vamos, categorías vistas y en lo que comentaba. Ya daremos el detalle, pero vale. Recuerdo perfectamente ese hándicap porque, hombre, ahora, con los fondos europeos, por ejemplo, nos vendría muy bien contratar a gente joven, preparada, formada. ¿Saca expediente? Para sacar expediente, porque eso tiene una carga técnica considerable y, como digo, estamos a cuadro en el ayuntamiento. Pero bueno, ya iremos viendo cómo reforzamos, cómo tiramos de otro tipo de programas, y bienvenido sea estos 200, creo recordar que eran unos 264.000 euros los que le correspondían a Ubrique, y que nos dé, pues bueno, no solo la oportunidad, ¿no?, de mejorar 266.400 euros. Y 30 jóvenes son las contrataciones. Ya daremos, como digo, en carte de las categorías y que le den oportunidad a ellos, y nosotros nos beneficiaremos, como siempre, también, claro, de su trabajo, ¿no? Bueno, pues vamos con las preguntas, si te parece. Vale. Vamos a partir de ahora a plantearle, a ver si se anima más el personal, ¿no?, para realizar una pregunta. Y luego pues también vamos a reservar una parte del programa final para felicitar la Navidad, ¿no? Que hay que hacerlo, lo que toca, ¿no? Además, sí, como mensaje institucional, ahora que contamos con la alcaldesa de Ubrique, en cosa de todo. Un oyente quiere saber cómo se va a desarrollar la cabalgata de Reyes, teniendo en cuenta la situación de alza de contagio. Lo hemos comentado un poco al principio, pero podemos recordar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que baja de riesgo, que eso no significa que tengamos que explotar el MANE, ¿no? Pero bueno, y lo preocupante ya sería a partir de los 500 y de los 1.000, que si y se está produciendo ese nivel de aumento de contagio, pero hay que esperar, porque eso, lo de los Reyes, no va a depender solo de cómo esté la situación de Ubrique, porque la Junta ya en el BOJA de este viernes pasado ha metido determinados pueblos de la provincia, por ejemplo, de Málaga. Yo me estuve fijando en algunos amigos y compañeros que tengo en otros sitios, y ya está metiendo, bueno, está revisando el nivel de alerta sanitaria y están en nivel 1 y 2. Y eso son restricciones, lo que supone son restricciones, no limitaciones, que la gente decía, del toque de queda ni de movilidad, pero son restricciones en las actividades, ¿vale?, especialmente de ocio, restauración y demás. Entonces, en Ubrique estamos todavía, y en la provincia de Cádiz está toda la provincia a nivel cero, y dependerá pues cómo vayamos evolucionando. El día 6 de enero, el día 5, mejor dicho, pues bueno, claro, todavía quedan una serie de días. Ahora vienen los días realmente en los que nos vamos a juntar, por eso digo que seamos todo lo cautos que podamos, y en función de esos datos pues veremos cómo lo hacemos, pero que no se preocupe esta o este oyente, porque informaremos continuamente de todas las novedades que se vayan produciendo. Ya el concejal, y que lo hemos estado hablando, ¿no?, estamos compartiendo distintos escenarios, porque sí que hay que tener una mínima previsión a lo que pudiéramos llegar, y bueno, pues ya conforme vayamos evolucionando, que esperemos podamos tener nuestra cabalgata, que sería lo que inicialmente deseamos todos, ¿no?, que tuviéramos nuestra cabalgata normal, entre comillas. Claro. Eso en cuanto a este asunto. Más planteamiento: una señora comenta que el alumbrado de Navidad a la altura de la biblioteca, dice que hay una en la que cuelga un cable, y que comenta, bueno, pues que debido al viento podría ser peligroso, y me solicita que lo revisen, ¿no? Ese alumbrado extraordinario de Navidad. Vale. Luego otra pregunta más, quería preguntarle por el camino de la calzada, camino del Colegio de las Cumbres. Dice que las paredes de piedra están todas caídas en la calzada y que se van a cortar la calzada también. No entiendo yo la pregunta. Ah, no. Ah, que van a cortar, perdón, ¿no? Que se van a cortar, que las piedras van a producir que se corte la calzada, vale. Y que no se pueda acceder. Vale, me he entendido mal la pregunta. Vale. Bueno, nosotros en la reunión del Consejo de Barrio estuvimos compartiendo las demandas que tenemos de las distintas asociaciones. Quiero también, ¿no?, manifestar que aquellos barrios que disponen de una junta directiva pues nos facilitan mucho la tarea de todas estas cuestiones por la facilidad, ¿no?, de contacto, y estuvimos analizando las instancias que en el ayuntamiento vamos llegando, y la calzada es una zona que estamos evaluando para ver qué podemos ir mejorando y presupuestando. Entonces le agradezco lo que nos comenta, que hay que mirar, que lo que estoy diciendo no quita y no tiene razón con el caso concreto de caídas de piedra y de corte de la vía, y mirar exactamente cómo está, si tenemos que tomar algún tipo de medida de urgencia, ¿vale? Vale. Otro oyente se queja que hay empresas de mensajerías que dicen no solo ocupan la plaza de carga y descarga, sino que además llenan las aceras de paquete y no se puede pasar por ahí. Y bueno, no. Ya, los problemas que generamos muchas veces los unos a los otros y no debería de ser así. Y otro oyente reclama que se ilumine las ermitas de San Pedro y de San Juan. Dice que ya que están instalados los focos, ¿por qué no se iluminan? Me hace la pregunta, me la hicieron la última vez que estuve de nuevo. Y pregunté, porque me llamó poderosamente la atención y no termino de captarla, de verdad. No sé, porque a mí me dicen que los focos están encendidos, que están... Que se ilumina, que está iluminado. Sí, vale. Que está iluminado, vamos. Vale. Entonces no sé exactamente qué es lo que... ¿A qué se refiere el oyente? ¿A qué se refiere? ¿No? Por si no lo puede concretar, porque pregunté, de verdad, te digo que esa pregunta sí que la hice, porque además terminamos ya a las tardes del ayuntamiento, terminas de noche, y yo normalmente con mi vehículo pues suelo pasar por esa zona, la veía iluminada, digo, pero vaya a ser que se me escape algo, y me dijeron que no, que estaba todo en orden, todo encendido y bien, no sé. Vale. Bueno, pues estas son las preguntas que tenemos de momento, luego... también hay otras cuestiones que nos llegan. Por ejemplo, dice un oyente o reclama más bien, ¿no?, el trabajo que se lleva a cabo por parte de la policía local. Dice que se ponen en los pasos de cebra, pero que no acometen otra serie de labores en el ámbito de la seguridad. La estoy resumiendo la pregunta porque es un poco más extensa y más concreta, pero la estoy resumiendo, y esto un poco es lo que viene a plantear. Sobre todo, bueno, por el tema de la situación de fiestas que vienen y demás, ¿no? Por el tema de aparcamientos también. En fin, son muchísimas cuestiones que ponen sobre la mesa. Vale, vale. Bueno, yo entiendo que... La policía, yo creo que se hace notoriamente visible en los pasos de peatones porque es un momento en el que coincidimos la mayoría moviéndonos con nuestros vehículos o caminando, porque o estamos saliendo de nuestros trabajos hacia nuestras casas para el almuerzo o estamos recogiendo a nuestros niños en los centros educativos. Entonces, por eso digo que se hace notoriamente visible, pero la policía está en toda su jornada velando por el cumplimiento y el desarrollo, ¿no?, de un control del cumplimiento de las normas. Y cuando veamos, yo siempre digo, es verdad que un policía es que no puede llegar no puede cubrir, ¿no?, ni una zona física ni a un número de personas considerable. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas, lo que sí tenemos que advertir y diferenciar, con cabeza y sentido común, que cuando veamos cuestiones, que no, pues llamar directamente a la jefatura, de aparte, para que la patrulla vaya y compruebe. No sé si será la respuesta adecuada, pero es lo El sentido general de la pregunta venía no solo a criticar, ¿no? Sí, bueno, es criticar el trabajo de la policía local, sino prácticamente todas las plantillas municipales, ¿no? En general, ¿no? Un poco. Ya, me supongo. Yo, mira, recuerdo cuando estaba en la facultad que hicimos un taller de administración. Y entonces nos poníamos a analizar, cogían un caso concreto de uno de los ayuntamientos y ponían en comparación, en aquel entonces era las distintas escalas y departamentos con la población, y también luego ya pues la población y la población, digamos, objetivo. Y claro, al final tú terminas concluyendo que es que uno es poco, Si la plantilla de la policía es escasa, por ejemplo, en Ubrique, pues necesitarías doblarla, pero que luego necesitas, pues, el controlador de los que tienen que trabajar, el controlador del que tiene que trabajar, y así no termina. Entonces, yo creo que dentro de lo que pueda hacer percepciones, ¿no?, personales de departamentos, servicios que fallen, que yo no digo, no somos perfectos, hay muchas cosas que corregir y mejorar, sin duda, cada persona y cada trabajador, por tanto, trabajadora, es un mundo. Vamos a sitios y siendo el mismo servicio, unos nos atienden mejor y otros peor, pero eso es condición humana. Ahora, lo que no podemos permitir, que es lo que yo le digo a la gente, pues eso son impresiones, te hacen luego una mala imagen del servicio, pero una mala imagen es una cosa y otra cosa es que no se haga el trabajo. Yo creo que la administración, lo que tenemos que tener el sentido crítico de la ciudadanía, es que si no se hace el trabajo bien, reclamación y puesta en conocimiento o denuncia, si hay que denunciar. No tenemos que agobiarnos ni preocuparnos en que, yo creo que hay que hacerlo, porque las administraciones, si estamos, nuestro sentido es atender al ciudadano, a la ciudadanía y al vecino y a la vecina, y por tanto, si ahí no hay buenos servicios o hay un trato inquisitivo o un trato no respetuoso, pues eso se tiene que denunciar, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa. Impresiones de lo que es que la gente que está trabaja poco, ¿no? Eso es los políticos, que somos unos sinvergüenza, permitirme el término de más. O sea, son cosas con las que luchamos todos los días para intentar de poner tu granito de arena y cambiar esa percepción general que existe, que yo no digo que no, pero luego tenemos que ir a los hechos concretos, y si tenemos experiencia que nos, bueno, pues que tengamos que reaccionar. Yo sí le digo al ciudadano y ciudadana, porque además siempre lo he entendido así, que reaccionemos y denunciemos y lleguemos a donde tengamos que llegar, ¿eh? Muchas veces me gusta hablar de perspectiva, ¿no? Porque muchas veces el ciudadano, una misma, pues ve solo una parte, parte de la realidad. Es que eso siempre lo acompaño con lo que dice Rocío, la ignorancia es atrevida. Muchas veces vemos solo el ápice de las cosas y no sabemos realmente el fondo. Y es verdad que como tú bien dices, el desconocimiento, más que el conocimiento, que también, mira, hemos tenido una buena evolución de trabajadores, de gente nueva que nunca había estado trabajando en el ayuntamiento, que gracias a los programas de empleo, pues han pasado por el ayuntamiento. Tengo que sacar un día el dato. Muchísima gente, sí, es verdad, que han tenido contratos municipales, que nunca han trabajado en el ayuntamiento, y te garantizo que la mayoría se ha ido con una percepción muy distinta de lo que tenían del ayuntamiento, que a priori no era la más bonita ni la más, ¿sabes? Entonces, lo que tú dices, el desconocimiento hace mucho, y ojalá pudiéramos, eso lo decimos muchos políticos, ¿no? Es que todo ciudadano tendría que pasar un mes de alcalde o alcaldesa para al menos conocer un poquito cuál es la realidad diaria. Claro. Otro oyente pregunta sobre el llenado y vaciado de autocaravana, ¿cuándo podría estar disponible y en funcionamiento? Pues mira, la última vez que me preguntaron en este programa, que creo que no fue en el último, sino en el anterior, lo pregunté al concejal de turismo y también al de vías y obras, y me dijeron que estaban reparando o que estaban a punto de. Eso hace ya por lo menos 2 o 3 semanas. No he vuelto a preguntar creyendo que estábamos bien por las fechas que venían, pero bueno, miraré qué es lo que falla, y es verdad que es un punto que nos da, yo me despisto mucho con él, de verdad, porque me salen muchas preguntas aquí, y yo salgo ahora y pregunto, me dicen, no, pero bueno, ¿ha sido una pequeña avería o ha sido que ha habido un fallo o que han incrustado un puesto? En fin, y se repara, pero claro, está todos los días con incidencias, algo que estamos viendo también, lo he dicho varias veces, pero no terminamos de dar con el conque, de qué tipo de protección pudiéramos hacer para que no tengamos tanta incidencia de este tipo. Bueno, eso por un lado. Vamos otra vez con el alumbrado navideño, que está hablando de sí. Dice el oyente que para otros años pide más iluminación navideña en las zonas comerciales, en la zona de la Avenida España, por ejemplo, que según su criterio está alumbrado muy triste, siendo una de las zonas más importantes. Dice que el resto de alumbrado está muy bonito, pero que la Avenida España se ha quedado un poco más sosa este año. Siempre el alumbrado público, siempre tenemos, como es normal, agradezco la opinión, ¿eh? Y lo intentamos de realzar las zonas comerciales, porque creemos que es lo que motiva también el consumo, en fin, lo normal, ¿no? El dinamismo y la dinamización comercial. Pero para gusto, claro. Hay, ¿no? Cada, como decimos, una página en blanco, y este año ella no me opina eso, el año que viene lo cambiamos y hay otro vecino que opina lo contrario. En fin, que le agradezco su opinión y que lo intentamos. Es verdad que en España, con la cosa de que está el naranjo y al mismo tiempo los veladores, es que se oscurece todo mucho. Da la sensación esa de poca luminosidad y... Luego hay otro oyente también que habla sobre el tema de la policía local de Ubrique y también pues critica, ¿no?, el la función de la policía local. Vamos a recoger, dice que no, que está solo para multar a los trabajadores del polígono y que si lo llama para asunto de drogas no aparece. Pero bueno, has visto, yo no creo que, mira, la policía, de verdad, yo creo que es un cuerpo que ha demostrado no solo su profesionalidad, sino su empatía en todo este tiempo de pandemia, ¿eh? Creo que, por eso noto a la gente extraña, lo decía antes, que tiene la gente muchas ganas, pero está muy exigente y muy irascible, es como si todo el mundo estuviera alrededor mía, y todo el mundo falle, todo el mundo lo hace mal, salvo yo, de verdad, hay una impresión en eso que yo quisiera... y permitirme compartirlo, pero hay un ambiente raro, de verdad, y en esto quiero decir que la policía ha dado muestra no solo de la profesionalidad, sino de la empatía, de la situación, de trabajar extenuado, es que no me puede salir otra palabra, porque han estado trabajando turno sobre turno con la plantilla que tenemos para intentar cumplir esas medidas que nos llegaban de otras administraciones, y que al final éramos los ayuntamientos, las policías locales, sin un solo recurso para poder, o norma, para poder reforzar estos servicios, porque tienen que ser funcionarios. Entonces hemos tenido unos déficits que la policía no ha podido dar más de sí, y yo creo que lo ha hecho de una manera muy eficiente, y yo tengo que reconocerlo. Dicho esto, que eso no significa que no reconozcamos los fallos que se puedan tener, pero no podemos concluir que la policía está para multar. La policía, en temas de aparcamiento, que me imagino que será lo que nos apuntan, porque no entiendo, creo que al final lo que pudieran haberlo multado, bueno, pues sí, está la escasez de aparcamiento, que muchas veces pues aparcamos los vehículos mal y da coraje que la policía pues nos multe. Como decía, hay veces que se da un toque de atención, hay veces que se tiene que pasar a la multa, hay un vehículo que a lo mejor una vez lo ve y otra vez reiterativo, y entonces esas cosas hacen que ellos van marcando también su qué hacer en cada momento y con quién. Pero no pueden llamar a la policía para drogas porque la policía local no tiene competencia en drogas. Nosotros, eso es como cuando hacemos los controles de alcoholemia, que se lleva un convenio también con las policías locales, podemos hacer... Pero que la policía, en todo lo que son sustancias, drogas, en fin, todo, es que no tenemos competencia. Eso es de los cuerpos nacional, en este caso de la Guardia Civil, que tenemos una buena relación y que es lo que digo siempre, trasladarle cuando me dicen algo en este programa directamente a ellos. Y claro, la policía local no quita, ¿eh? Que cuando hay llamada, hombre, una cosa de droga es decir que no hacemos operaciones antidroga, no hacemos operaciones de investigación de consumo de droga, de trapicheo, porque no se colabora tenemos, cuando hay... Exactamente, ahora si hay un conflicto por el motivo, hombre, se va y se llama a la Guardia Civil para que, igual que casi en cualquier también hecho, cuando hay una incidencia nos apoyamos los unos a los otros sin fisura, pero no puede poner esa comparativa porque es verdad que para droga no están. Vale, dice, si la cabalgata de Reyes no puede salir, ¿pondrán una alternativa para que los niños puedan ver y tener la ilusión de su majestad de los Reyes? No se preocupen que estamos en todo eso. Se me recuerda un poco al año pasado, ¿no? El año pasado contra la incertidumbre, ¿qué se va a hacer? Pero venga, es normal, es que es lógico. Sí, porque estábamos todos muy tranquilos de que habíamos anunciado y ahora la subida de toda la incidencia del COVID, pues claro, estamos todos dubitativos y expectantes, ¿qué va a ocurrir, no? Y la última pregunta, excremento y suciedad generalizada en el paso del río, en todos sus tramos, dices, no concreta uno. Sí, sí puede ser, hay, yo no sé lo de verdad. Suciedad de humanos, dice, y excrementos caninos, no sé yo qué es peor. Eso te iba a decir, vaya plan. Pues nada, intentemos de menos mal que la mayoría, yo en estas cosas, el pequeño consuelo que te queda decir, menos mal que la mayoría no somos tan guarros. Sí. Y más menos, pero es verdad que es un problema. Pero bueno, a través del servicio intentamos de quitar la mierda de otro feamente y coloquialmente hablando, y que nos acostumbremos también a respetar todos los espacios que compartimos con el resto de vecinos y vecinas y no seamos así. Bueno, pues 1:22, tenemos que despedir y nos vamos a marchar con el mensaje navideño institucional de la alcaldesa de Ubrique para finalizar el Cosa de Todo. ¿Qué deseamos a los ubriqueños de Ubrique? Yo creo que sí. Nunca he tenido duda, ahora salud. En mayúscula y con triple signo de admiración. Bueno, creo que en esta fiesta entrañable lo que hay que desear es que tengamos esperanza, ilusión, que aportemos nuestra positividad, nuestra energía en mejorar las cuestiones que nos rodean, que disfrutemos de nuestra familia, que tenemos mucha necesidad, que disfrutemos de los amigos, pero que no hagamos tampoco locura, que sabemos perfectamente a estas alturas las cosas que podemos o no hacer, que estamos en una sexta ola y que eso también tenemos que recordarlo, ¿no? Que tenemos que cuidarnos los unos de los otros y que el disfrute de nuestros seres queridos no es incompatible con la protección que nos debemos y que no hagamos barbaridades, ¿no? Ni mucho menos. Y luego desearles pues una feliz fiesta. Después del disfrute de todo esto es a todo nuestro tejido, a la hostelería, al comercio, a los distintos negocios, a la marroquinería, ¿no? Que también se ha dado un tute de curro durante todos estos meses atrás, porque ha habido una actividad también frenética, pues que disfruten también de su descanso, y también a los trabajadores del ayuntamiento, los distintos servicios, pues gracias por siempre por su esfuerzo, por su compañía. Y que esto se trata ahora de reponer las energías, Rocío, y que lo hagamos pensando mucho en la salud, que es lo que al final todos sabemos que es lo que más importa, y que luego cuando tengamos salud pues luchemos por el empleo, luchemos también por la vivienda, y por supuesto eso es lo que nos dará la felicidad, ¿no? El conseguir todo esto y tener un proyecto de vida personal y compartido con quien entendamos. Así que feliz Navidad y mis mejores deseos para todos los ubriqueños y ubriqueñas. Solo comer gracias. Muchas gracias a vosotros.